A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones del actual sexteto de tango, Sexteto Venado Tuerto. Este curioso y poco común nombre proviene de la ciudad de donde viven estos músicos, que justamente es la ciudad Venado Tuerto, a 335 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, capital del estado del mismo nombre en Argentina. Primeramente, un tango del pianista José Leonardo Colangelo con este nuevo sexteto, Todos los sueños. Thank you. Todo esto está relacionado con la difícil conquista de estas regiones por los colonizadores, tan lejanos de Buenos Aires, y la dura resistencia de los indios que poblaban dichas regiones. Los colonos tenían que armar verdaderas fortificaciones de troncos para protegerse de los continuos ataques de los indios. En esas fortificaciones vivían los colonos con sus mujeres y hijos. Alimentos y armas, municiones, como para unos meses, mientras desde la capital le enviaban más pertrechos. Nuevamente este sexteto, ahora un tango de Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. En aquella época, los caminos desde Buenos Aires a estas regiones apartadas eran muy malos, senderos de barro, donde a veces las carretas con pertrechos quedaban pegadas en el barro, otras veces quebraban una rueda quedando a merced de los indios de la región, que mataban a los ocupantes y se llevaban todos los alimentos y armas. Muchas veces ocurrió que cuando las carretas con alimentos, después de semanas o a veces meses, llegaban a los fuertes de los colonos, estaban todos muertos, superados por los indios y otras veces muertos por el hambre, al agotarse todos los alimentos. Otro tango de sexteto Venado Tuerto, de Vicente Greco, Ojos Negros. Esta es una historia de la vida real. Era semejante a las películas del lejano oeste del cine, pero allí estaba el jovencito de la película que con su caballo y a rienda suelta con dos pistolas mataba a los indios y los demás huían. Aquí no había tal héroe de la película, pero Sinatura sí les pone un héroe. Ya les sigo contando. Este seteto tiene dos cantantes para temas cantados, Diego Chizo y Rubén Villavinino. Este último nos canta este tango de Atilio Estampone y Homero Espósito. Afiche. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, piel de opera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Pero la naturaleza es sabia. Los colonos se dieron cuenta de que cada vez que venían los indios, antes aparecía del bosque un venado al cual le faltaba un ojo, y al rato venían los indios. Los colonos entendieron que el venado también era víctima de los aborígenes. Abrieron las puertas del fuerte para protegerlo. Pasado la arremetida de los indios, dejaban libres al venado. Desde entonces el venado fue un grito de alerta para los colonos. Después, ya sorprendidos los nativos con una ráfaga de fuego de fusiles al momento de aparecer, ya gracias a esto. Desde entonces el pueblo y luego la ciudad, en memoria de aquel animal salvador, quedó con ese nombre Venado Tuerto. Vamos con seteto este Venado Tuerto, que tiene el mismo nombre de la ciudad.